receta milagrosa. Pa' los que no le funcionó la cosa. Pa' los que ya tocaban retirada. Porque de lo bueno ya no gozaban. Qué bueno para los que no podían pararse ni de noche ni de día. Ya llegó la tarjeta milagrosa. Pa' los que no le funcionó la cosa. Ya llegó la tableta milagrosa. Pa' los que no le funcionó la cosa. Ya llegó la tableta milagrosa. Pa' gozar con las mujeres golosas. Tú, y tú, y tú la tienes que comprar. Y tú también, porque eres el punto. Milagrosa. Pa' los que no le funcionó la cosa. Pa' los que ya tocaban retirada. Porque de lo bueno ya no gozaban. Qué bueno para los que no podían pararse ni de noche ni de día. Ya llegó la tableta milagrosa. Pa' los que no le funcionó la cosa. Ya llegó la tableta milagrosa. Pa' los que no le funcionó la cosa. Ya llegó la tableta milagrosa. Pa' gozar con las mujeres golosas. Tableta milagrosa, pa' los que no le funciona la cosa. Ya llegó la tableta milagrosa, pa' gozar con las mujeres golosas. Ya llegó la tableta milagrosa, pa' los que no le funciona la cosa. Ya llegó la tableta milagrosa, pa' gozar con las mujeres golosas.